Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Queremos decir, porque estuvo acá César Aracaki, uno de los compañeros por los que hoy, uno de los tantos por los que hoy se está haciendo una jornada antirrepresiva, y bueno, vino acá a la ronda. Es una jornada que comienza ahora en tribunales y marcha hacia acá, hacia la plaza. Una jornada por la libertad de los presos políticos, bueno, contra la criminalización de la protesta y la judicialización y todo por lo que luchamos día a día. Perdón. Bueno, como decía, Norita no llegó, pero nos mandó algo escrito ya para que empecemos a contar de qué va la ronda del día de hoy. Y nos dice: hoy, 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, el mundo grita: liberen a Ahed Tamimi del ejército israelí, que se la llevó detenida, que es el símbolo de la lucha palestina, y la detuvieron por incitación al terrorismo. Cuando tenía 16 años ya había sido detenida y liberada luego de 8 meses. Hoy ya son más de 10.000 palestinos y palestinas asesinadas, entre ellos más de 3.000 niños y niñas. Esta semana Israel bombardeó el hospital pediátrico en Gaza. Los ataques aéreos continúan y las ejecuciones aumentan. Decimos que no es una guerra, es un genocidio, es terrorismo de Estado. Entonces pedimos, exigimos cese al fuego por una Palestina libre, laica y soberana. Así que es un tema que está primero en la lista y ante tremenda masacre, genocidio, no puede estar de otra manera. Otro tema, el negacionismo del PRO y el intento de desprestigiar la lucha por los derechos humanos. Los condenados por crímenes de lesa humanidad, como el Tigre Acosta, esperan ansiosos el triunfo de las botas y fusiles, así han dicho. La democracia que este sector detesta está en peligro. Marcos Paz, Campo de Mayo, en domiciliarias y tras las rejas quieren festejar las leyes de impunidad. Para todos ellos y sus cómplices, ni olvido ni perdón. Y a donde vayan, los iremos a buscar. Y son 30.000. Siempre. Otro tema que nos mandó Norita. Justicia por Michel Noa Suárez, un pibe de 20 años que fue asesinado por la policía de Quequén en 2014. Lo detuvieron y por romper un vidrio, horas más tarde dijeron que se había suicidado. Como tantos otros casos que conocemos, que detienen a los pibes y aparecen suicidados, entre comillas. Detenidos cuentan cómo fue golpeado mientras pedía que le saquen las esposas. Llegó al hospital esposado, golpeado y fallecido. Llevan 9 años de lucha. Este 23 de octubre comenzó el juicio en el que 4 policías son acusados de su muerte. Decimos que paguen los responsables, que vayan a la cárcel. Acá están mostrando la foto de uno de este pibe, de los tantos asesinados por la policía. En esta parte le tocaría a Beverly, en el orden de las cosas, por el tema de la deuda externa. No sé si Beverly está cerca, que brevemente nos va a hablar del tema de la deuda tan vigente. Brevemente, vamos a decir que esta semana seguimos pagando y el 19, después de las elecciones, vamos a seguir pagando. Gane quien gane, gobierne con gobierne. Mucho se ha hablado en estos días, el señor Massa sobre todo, muy contento parece, porque dice que el Fondo Monetario va a empezar una investigación de lo que prestaron a Macri. Lamento decirles que es una investigación interna que hace el Fondo Monetario para poder mejorar su trabajo. No va a trabajar sobre la fuga de capitales porque, dice el Fondo Monetario, ese es un asunto interno de Argentina y, por supuesto, no se mete en los asuntos internos. Así que no dejemos desviar por esta sainete, digamos, que se está armando. El Fondo Monetario, como lobo, va a cuidar su gallinera y lo va a investigar todo lo que le hace falta para que mejore su trabajo. Y mientras tanto, mañana, pasado mañana, el domingo, en Mar del Plata, vamos a estar realizando una cuarta cumbre del agua para los pueblos. Integrantes de muchas asambleas, de muchos grupos de todo el país que están luchando en defensa del agua para la vida, para los pueblos. Agua para las madres, que nunca falte. Agua para todos, que nunca falte. Y desde esta plaza, por ahí quienes quieren, después cuando terminamos la ronda y hemos saludado a todas las madres, podemos juntarnos con algunos carteles y mandarles un abrazo solidario a todos los luchadores y luchadoras en defensa del agua, que vienen sobre todo de las luchas antimineras, de toda la cordillera, frente a la fumigación. Es el cable, pero yo creo que era un señal también divino para decir basta ya. Después sacamos la foto y seguimos diciendo fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Gracias, Beverly, por contarnos la... Sí, claro. Antes de que hable una compañera, un compañero, no sé si es compañera, compañero de Colombia, que también brevemente nos va a contar algo. Queremos, hoy empezamos con el tema de Palestina, libertad para Tamimi. Bueno, ya han sucedido algunos actos, movilizaciones por Palestina. No alcanza todo lo que podamos hacer, pero además podemos hacer más. Por eso este sábado hay una convocatoria acá en la Plaza de Mayo, una concentración a las 16 horas, y ahí se leerá un documento y el manifiesto feminista que se va a hacer el 12 de noviembre, el día siguiente, el domingo, en un encuentro global de todas las mujeres y disidencias de los feminismos del mundo, de los feminismos de la Via Yala, para terminar de armar un documento, un manifiesto feminista con el llamado de las mujeres palestinas. Así que invitamos, es un compromiso estar. Cuesta mucho en estos días hacer un montón de cosas, pero hay masacres que no podemos pensar ya si hacemos o no hacemos. Tenemos que estar sí o sí. Acá estaremos este sábado a las 16 horas. Y queremos expresar toda nuestra solidaridad con el familiar de nuestro compañero abogado de Correpi, Ismael Jalil, que por colgar una bandera palestina en su balcón, se vandalizaron la puerta de su domicilio. Así que invitamos a que colguemos muchas banderas en muchos balcones, porque así les va a ser más difícil vandalizar todo. Bueno, así que le vamos a dar la palabra, sí, les pedimos que sean breves, al compañero de Colombia. Muy buenas tardes. Agradecemos inmensamente a las madres y a todas las personas argentinas, la nación argentina que está aquí presente, pero también a todos los colombianos que han venido en este momento a apoyarnos. Estamos aquí porque exigimos justicia, justicia en nombre de 6.402 víctimas que fueron asesinadas por el gobierno colombiano en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, quien entre 2002 y 2008 principalmente generó todas estas ejecuciones extrajudiciales, más llamadas falsos positivos en nuestro país. Estamos aquí porque nuestro país no nos ofrece las garantías luego de más de 20 años de lucha constante de madres, de hijos, de abuelos, de padres que no han obtenido justicia en Colombia. Y hemos acudido a Argentina al apoyo de ustedes para que aquí, ante la jurisdicción universal que aplica Argentina, obtengamos esa paz y también esa justicia que hemos estado buscando. Ustedes como una luz más que se enciende en el camino después de haber perdido las esperanzas. Muchas gracias. Gracias, compañero de Colombia. Le vamos a dar la palabra a Adriana, que trae los recordatorios que siempre busca, encuentra y escribe nuestra madre Mirta Barbaje. Bueno, Pablo Limber, 27 de septiembre de 1977, 27 de septiembre de 2007. Hace 30 años, la dictadura de Martínez de Hoz, Videla y Macera te secuestró y desapareció. Pero tu ejemplo de militante de la vida sigue vigente. Por tu franqueza, tu actitud solidaria y de amor con los y las amigos y amigas y compañeros y compañeras, jamás olvidaremos. Fuiste consecuente en la lucha por una sociedad con justicia social, equidad y defensa de la dignidad nacional. Te opusiste siempre a las visiones cortoplacistas, sectarias y dogmáticas. Enfrentaste con coraje a la burocracia sindical y al ultraizquierdismo infantil y provocador. Por todo esto te secuestraron, pero seguís junto a nosotros, en nuestros trabajos, en las discusiones, en la lucha diaria. Querido Flaco, la memoria sigue intacta y las convicciones también. Norma, Gringa, Marta, Alba, Susana, Delia, Chiche, Abel, Jorge, Julio, Carlitos, José, tus amigos y compañeros del Hospital Ramos Mejía y tu amigo de siempre y para siempre, Norberto. Pablo Limber, presente, ahora y siempre. que estoy presente, quiero hacer una salvedad sobre estas recordaciones. En su momento, los familiares y amigos de esas personas, yo no sé si están o no, porque yo tomé el atrevimiento de traerlas a la presencia del momento, pero lo que han escrito todos esos recordatorios son de los amigos, familiares del momento, de esas personas y de esa fecha. Quizás muchas de esas personas que recordaban con tanto cariño a esas hermosas personas no están más de una, pero quería ser presente, que ustedes se trasladen a la fecha que dice el recordatorio, hace 30 años, ¿en qué año fue? Así que lo importante es traer la presencia de esos seres maravillosos que tan criminalmente nos llevaron. Leo el otro. Acá hay otro, del 2003. Esas personas que muchas no estarán, lamentablemente, escribieron recordando a sus amigos, familiares, seres queridos. Bueno. ¿Leo el otro? Sí, sí. Este recordatorio fue publicado en el año 2003. Gerardo Julio Álvarez, desaparecido el 21 de diciembre de 1977. Tus compañeros de militancia compartimos los ideales por los que luchaste. No olvidamos, no perdonamos, exigimos justicia. Familiares, amigos, compañeros. Gerardo Julio Álvarez, presente, ahora y siempre. Bueno. ¿Vas a hablar, Norita? ¿Vas a hablar, Mirta? No, bueno, quiere que hables vos. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeres. Uno quería venir algún día y decir cosas buenas, pero tenemos que recordar cómo sufre este pueblo, cómo sufre la gente. Estos días estamos todos sufriendo porque tenemos miedo de un voto que nos hunda para siempre. Pensemos, cuando tengamos que votar, no a Milei, no a Milei, no a Milei. Y cada uno de nosotros, y como dice Mirta, recordar las fechas de cada uno de los amigos que hemos perdido. Cada uno de nosotros recordar los años del terrorismo de Estado. No olvidar, no queremos volver nunca más a ese tiempo. Así que bueno, decir que repudiamos lo que está pasando con Palestina. Qué grave, todos los días bombardean ese pueblo. Hay que pararlo. ¿Qué les parece si alguno de ustedes que sabe escribir escribe una carta y la firmamos todos? Y el jueves que viene, todos los que venimos a la plaza, firmamos una carta. Y nos sacamos una foto y lo mandamos a la embajada para que la repartan en Palestina y que la gente se sienta que está acompañada. Pensémoslo, a lo mejor alguien de ustedes escribe bien. Yo no me ofrezco porque no sé escribir. Así que bueno, decirles eso. Después decir que igual que este pueblo pese a lo que estamos viviendo, hay creatividad. La gente trabaja, hace obras de teatro, hace canciones y todos tenemos ganas de expresar lo que sentimos. Tenemos voluntad de terminar todo este tiempo en paz. No la paz de los cementerios, nunca más la paz de los cementerios. Terminar y poder crecer con la familia, disfrutar y además alentar a los niños a que jueguen, porque los niños también están muy tristes. Bueno, ¿qué más decirles? Decirles que hay otra cosa. Cuando en un almacén o mercadito aumentan los productos, no hay que comprar, hay que hacer el boicot, no comprar. Uno dice, sí, pero vamos a pasar hambre. En Argentina no vamos a pasar hambre nunca. Tenemos de todo. Somos ricos. No somos un país pobre. Grábenselo. Por eso nos quieren hundir. Yo les pregunto, ¿alguien que está acá trae una denuncia? Porque venía una gente que me llamó hoy que querían denunciar algo que les había pasado. Si alguien... De Colombia ya está. Ya está lo de Colombia. Lo de Colombia era. Sí, ya hablaron. Ahora están detrás. Ya hablaron. Bueno. Bueno, entonces decirles que 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos... ¡Presentes! 30.000 detenidas y desaparecidos... ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Venceremos, grábenselo, venceremos. Que abran los archivos. Bueno, así que... 83. Del 1974 a 1983, sí, que abran los archivos. Y nos encontramos, como siempre, todos los jueves acá, a las 15:30, llueva, truene, haga calor, haga frío, nieve o caiga granizo. De los jueves es una secuencia documental que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.